actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mañana radiante en todo el territorio nacional, especialmente en la cuenca mediterránea. Estamos apenas empezando la primavera. Y hoy me atrevo a decir que es el día más primaveral. Un día maravilloso con 10 grados centígrados en Valencia, 11 grados en Barcelona, 4 en Madrid. Es miércoles 26 de marzo. Gracias por acompañarnos. Estamos empezando nuestro programa originando en Latinos FM. Gracias también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Asimismo, en DAB Plus. Es el nuevo sistema que tenemos para escuchar la radio. Y es un placer de verdad acompañarles con el repaso de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración, pero también nos extendemos, por supuesto, a los temas más importantes a escala nacional. Y luego, los deportes y todo el entretenimiento. Empezamos el Café Mañanero también dando cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención. Atención. La cotización hoy de la principal divisa internacional, el dólar, 1.07 respecto al euro. Entre tanto, el petróleo alcanza los $73.32. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes de inmigración. Escuchas el Café Mañanero. Repasamos la actualidad en el Café Mañanero, la inmigración. Y lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario y puede hacerse con una cuenta bancaria para la cual solo requiere del pasaporte. Y a partir de entonces, disfrutar de todas las ventajas que conlleva ser cliente de Íqualo. Por estos días, hay un gran stock de coches. Puedes rentar una furgoneta, por ejemplo, por solo 189 euros al mes. Una muy buena noticia para emprendedores. Recuerde, Íqualo. Pues bien, entramos en materia y empezaba destacando a manera de reflexión un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, conocida como FEDEA, que ha constatado un repunte de la percepción de la inmigración como problema político de máxima prioridad. El trabajo se titula La realidad migratoria española y su gestión, hechos y percepciones, que ha sido realizado por la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de Sociología de la Universidad Complutense, Claudia Finotelli, y por Sebastián Rinken, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. El caso es que la investigación analiza la evolución de la realidad migratoria, su gestión y las percepciones por parte de la población, y según sus conclusiones, existe una valoración positiva de la población española sobre la aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral, aunque también una proporción elevada de españoles con una opinión desfavorable sobre las políticas migratorias que consideran demasiado tolerantes. La reflexión, desde luego, es que me lleva a pensar, es que lleva a este repunte de la percepción de la inmigración como un problema político de máxima prioridad. Lo que estamos viendo a escala internacional, evidentemente, es un rechazo hacia la población inmigrante. Ya da igual que tengan los papeles o no. Sobre todo con lo visto en las últimas horas en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump derogó el decreto del estatus migratorios, de estatus migratorio de personas inmigrantes. Es un panorama desde luego preocupante que más adelante vamos a retomar. Ahora continuamos dando cuenta de los temas más importantes del día. Las noticias más importantes en materia de inmigración. Y también los temas de interés a nivel nacional e internacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defenderá el aumento del gasto en la defensa en el Congreso con sus socios y la oposición en contra. Precisamente, todo tiene que ver con la situación que se ha generado en Ucrania con la invasión de Rusia. Países que, por cierto, han acordado garantizar una navegación segura en el Mar Negro y vetar ataques a instalaciones energéticas. Siguiendo con más noticias del orden internacional también, tenemos que dar cuenta de lo que pasa en América Latina. Una caravana de venezolanos en Estados Unidos llegó a Washington para hacer advertencia en el Congreso sobre Maduro. Ni el peor delincuente se merece el trato que les están dando, dice una madre de un joven venezolano deportado de Estados Unidos a El Salvador. Por cierto, gobiernos europeos emiten una advertencia tras las deportaciones de sus ciudadanos desde Estados Unidos. Es decir, no solamente la preocupación es al otro lado del Atlántico. Varias administraciones europeas emitieron advertencias tras las deportaciones de sus ciudadanos desde Estados Unidos. Al menos 7 países europeos modificaron sus consignas para viajar a la Unión Americana tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Washington y una serie de incidentes en los que visitantes extranjeros fueron detenidos o deportados al ingresar al país. Francia se sumó este martes a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Noruega e Islandia, que pidieron a sus ciudadanos extremar las precauciones en caso de viaje a los Estados Unidos. Las advertencias se emitieron tras una serie de incidentes que han afectado a ciudadanos alemanes, franceses y británicos con la política de mano dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump. Destacan además un decreto presidencial de Trump relativo a los géneros. Estados Unidos ya solo reconoce 2 sexos, masculino y femenino, definidos al nacer, lo que elimina el género X para las personas que se identifican como no binarias. Son las novedades que tenemos al otro lado del Atlántico, especialmente en lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Insisto, la preocupación no solamente es de los gobiernos de los países de donde proceden inmigrantes, sino también la preocupación acá en Europa. Tenemos ya las 8 de la mañana, 21 minutos. Y vamos también dando cuenta de lo que pasa en deportes, en entretenimiento. Siente tu música 24 horas al día. Nuestra web. www.latinosfm.es. Es el Café Mañanero. Le ponemos música a la mañana. Ya vamos precisamente a dar cuenta de lo que ha pasado en las jornadas de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Dímelo, María. Tú eres la mía. Salsa. Fresh. Sí, ahí tenemos a Maía junto a Ángel Arce de Face to Face. Amara 2, a ritmo de salsa aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos repasando toda la actualidad. Estamos haciendo algún ajuste técnico. De inmediato compartiremos, como no, las entrevistas, el contenido en general del Café Mañanero. Dije que ya te olvidé. Migración. Y nos place volvernos a encontrar con el abogado Marcos Sánchez. Es un abogado de origen colombiano, radicado en Barcelona. Una vez más, ha subido al escenario a recibir un reconocimiento. Enhorabuena, Marcos. Y bueno, de nuevo también la oportunidad para que nos hables acerca de los servicios en que vienes prestando con tu despacho. No, el reconocimiento es un reconocimiento para las empresas, el conjunto de empresas que nos acompañan. No olvidemos que yo hago parte y soy el presidente de la Asociación de Profesionales Iberoamericanos del Mediterráneo aquí en Barcelona. Profesionales médicos, arquitectos, ingenieros, que nos hemos reunido en torno precisamente a la búsqueda de elementos comunes. Y ese reconocimiento, lo que nos dan el día de hoy, es básicamente pues exaltar esa labor de esos profesionales que han llevado y que llegan aquí a Barcelona desde hace muchísimos años. Trabajamos para ellos, trabajamos desde el despacho mío, desde el despacho de abogados, pues para nuestros clientes, para nuestras empresas. Y eso es lo que nos llena de satisfacción, poder abrir espacios de transformación en ciudades como esta, como Barcelona. Bien. Decía en el transcurso de la gala que es importante visibilizar la labor de los inmigrantes y en este caso el emprendimiento. Hablamos del inmigrante que emprende un negocio, que monta un negocio, como decimos popularmente. Yo quisiera conocer tu opinión como abogado, como conocedor de la comunidad catalana, ¿cómo estás viendo las cosas en estos momentos, Marcos, para los inmigrantes? Bueno, el mundo está convulso. Estamos pasando por un momento histórico muy importante. Hay un proyecto grandísimo en el mundo de transformación de las sociedades. Las tecnologías han llegado para transformar la vida que antiguamente teníamos y eso genera nuevas oportunidades. Y yo creo que ahí los emprendedores juegan un papel fundamental. La gente que viene de afuera juega un papel fundamental. ¿Fundamental para qué? Para transformar, para aportar, para que con sus emprendimientos pues se ayude a construir lo que significa la nueva sociedad del siglo XXI. Una sociedad que tiene, lógicamente, complejidades sociales, económicas, políticas, pero que desde la aportación de los propios empresarios, de los emprendedores, hoy en día la explotación de actividades económicas a través de las redes sociales, hoy en día el uso de tecnologías masivas para distintas labores, pues generan un papel fundamental y es llamado a que la transformación sea una oportunidad para el desarrollo de muchos sectores y que ahí los emprendedores jueguen un papel fundamental. ¿Cómo hacer para que los políticos y los críticos de la inmigración nos vean como lo que somos, emprendedores también? Bueno, esto es un proceso, ha pasado en muchas sociedades del mundo. La migración siempre ha estado presente, pero la migración siempre ha sido y ha jugado papeles distintos en distintos escenarios. Desde el punto de vista empresarial, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir demostrando la valía, hay que seguir demostrando que se tiene muy buena formación, que se es competitivo. Y en ese sentido, pues es cuando vamos ganando espacios, esos espacios que a veces exigimos que sean tan rápidos. Todo esto hace parte de un gran proceso de transformación de las sociedades. Marcos, gracias por tu opinión y una vez más, enhorabuena por el reconocimiento que has recibido hoy. Muchas gracias y gracias a ti también y a la emisora que son un referente pues para la comunicación y esto para nosotros también es muy importante. Felicitaciones y felicitaciones por tu trabajo. Gracias, Marcos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, la actualidad en nuestro programa. Gracias por seguirnos día a día. En lo que tiene que ver con inmigración, hoy destacamos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado este martes dispuesto a dar más tiempo para que las comunidades autónomas certifiquen el número de menores migrantes no acompañados que tienen en acogida actualmente. Siguiendo con más de la actualidad, también damos cuenta de lo que pasa en los deportes. Una jornada muy intensa en las eliminatorias suramericanas. Teníamos el atractivo de Argentina-Brasil y la campeona del mundo, demostrando que es la autoridad ahora mismo a nivel mundial. La región no es la excepción. Adolfo Jiménez del Río, parte de la provincia de Valencia, que sufrió una devastación. Bueno, tenemos... Estamos intentando superar algún inconveniente técnico para compartir con gusto todo el contenido del Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en donde esta madrugada vimos sorpresivos resultados. Uno de ellos, indudablemente, el de Colombia, que comenzó ganando en Barranquilla 2-0 y terminó empatando 2-2 con Paraguay. ¿Qué le pasó a Colombia? Que de un momento para otro se desorganizó totalmente y parecía que estuviese jugando en un parque de cualquier sitio de un país. Y continuamos con el Masters de Miami, porque ahí vimos también esta madrugada un tremendo partidazo del regreso de Novak Djokovic con sus antiguos fueros, venciendo a un italiano Musetti de manera contundente 2-6, 2-6, y ya está en cuartos de final. Continuamos con la Euroliga de baloncesto, porque anoche vimos cómo el Barça y el Real Madrid sacaron avante sus partidos casi con puntajes de 100 puntos. Una jornada espectacular en cuanto en lo respecto a los equipos españoles. Y en la semana, Cori y Bartali del ciclismo italiano, parece ser que todo está dado para que en la montaña los grandes escaladores vuelvan a mostrarse. Lo mismo que en la Volta a Cataluña, donde hoy tenemos tremendo etaponón que termina en alto, que hará pie para que ya Egan Bernal, que quiere mostrarse, sea la oportunidad grande para él. Y la Ferrari, que en el día de ayer ha dado la noticia de los graves problemas que tiene en la Fórmula 1 y que debe solucionarlos cuanto antes si quiere que su nueva contratación Lewis Hamilton figure. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Nicky Cuervo también nos trae el anticipo de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Hombres G y Enanitos Verdes rinden homenaje a Marciano Cantero con el Huevos Revueltos Tour. Director palestino ganador del Oscar, Amdan Balal, es atacado por colonos y detenido por el ejército israelí. Blue Man Group aterriza en España con su espectáculo visual, musical y surrealista. Pedro Pascal aclara rumores sobre su relación con Jennifer Aniston. Miley Cyrus anuncia Something Beautiful, su nuevo álbum inspirado en The Wall de Pink Floyd. Elizabeth Olsen confirma que no volverá como la Bruja Escarlata en Avengers. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Diana Ross y Steven Tyler. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El Café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero, efectivamente. Bueno, decirles que está de regreso Don Arepo luego de unos merecidos días de vacaciones. Ya se pueden acercar hasta la calle Vicente Rodilla número 8 y disfrutar de la rica gastronomía colombiana, Don Arepo. Vaya repaso el que le dio Brasil, perdón, Argentina a Brasil. Argentina a Brasil, 4-1 terminó el compromiso. Venezuela recupera la esperanza tras derrotar a Perú por la mínima diferencia. Ecuador sigue firme tras lograr un empate en su visita a Chile. Uruguay también se vio beneficiado ya que le sacó un empate a Bolivia ya en el techo de los Andes. Y Colombia no termina de arrancar. Empató 2-2 en Barranquilla. Desaprovechó una oportunidad tras ir ganando 2-0. ¿Qué le está pasando a Colombia? Luego de la Copa América no es el mismo equipo. Preocupa la situación de Colombia. Aunque le falta poco para clasificar al Mundial. Escuchamos a Nicky Cuervo. Miley Cyrus ha revelado detalles de su próximo álbum Something Beautiful, algo hermoso, que será lanzado el 30 de mayo del 2025 bajo el sello Columbia Records. El disco contará con 13 temas originales y fue producido por la propia cantante junto a Sean Everett. La portada, fotografiada por Glenn Lushford, muestra a Cyrus en un diseño vintage de Thierry Mugler, reflejando la estética glamorosa y conceptual del álbum. En una entrevista con Harper's Bazaar, la artista confesó que la inspiración para este proyecto proviene de The Wall de Pink Floyd, una película que marcó su adolescencia. Cyrus describió Something Beautiful como un intento de medicar el pop a través de frecuencias musicales que impacten a nivel emocional. Su objetivo es crear una experiencia auditiva y visual que transforme los sentimientos del público. El álbum sigue el éxito de Endless Summer Vacation del 2023, que le otorgó sus primeros premios Grammy gracias al hit Flowers. Además, recientemente colaboró en el disco Cowboy Carter de Beyoncé y participó en el especial de Saturday Night Live de 50 aniversario con un emotivo tributo a Sinéad O'Connor. Escuchemos la música de Miley Cyrus. I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it how I do it. Just gotta check. I back it up, cause I don't give a fuck. I don't. If you were lame, that's a shame. You can't hang with us. I'm MC Hammerfly. Fresh. You can't touch. Jay's so fly, I should work it. Tongue out like I'm Jordan. Molly, Molly, come swing the thing right by me. Got a joint if you wanna get stoned. Got choppers if they wanna try me. Pro athlete, I'm not no wannabe. Waitress asked how many bottles, I said 23. Put on my jeans, this is my whole night. Jay's on my feet, you know. Jay's on my. it like me. J's on my feet. J's on my feet. J's on my feet. Your son so good like me. I stay showing up. My kick game is a beast. I got 30 pair of J's that ain't even been released. Blue game 12. Space Jam 11. All the hype be sick. They gon' need it for me. I get tripped, I stay live. All this purple in my cup, match them great vibes. I'm so high, I got three bitches that go by. I'm so fly, I'm getting head like a blow dry. Put on my J's to dance the whole night away. Es el Café Mañanero de Latinos FM. Gracias por seguir los día a día. Bueno, escuchamos a Nicky Cuervo, que no para con las noticias del mundo del espectáculo. Un día como hoy, un 26 de marzo de 1948, nació en Yonkers, Nueva York, Steven Victor Tallarico, mejor conocido como Steven Tyler, legendario líder y vocalista de la banda Aerosmith. En 1973, Aerosmith lanzó su álbum debut marcando el inicio de una carrera estelar. La canción Dream On, escrita por Tyler en 1965, se convirtió en un himno del rock y catapultó a la banda a la fama. En 2001, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Aerosmith. Además, fue jurado del concurso American Idol, mostrando una nueva faceta en su carrera. Escuchemos la música de Steven Tyler con Aerosmith. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un grato placer acompañarles en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. A ver si arrancamos, Carlo Angulo. Hay motivos para sonreír. No me digas que no, yo te lo vengo diciendo. La esperanza es lo último que se pierde, pero espera un momento. Vamos a tratar en breve de compartir el comentario mientras hacemos algún ajuste técnico para que, ya sabes, tenemos acostumbrado a nuestros oyentes en las redes sociales también a compartir este contenido. Hoy alternamos el contenido del FM con nuestras redes sociales. Y hay veces que tenemos algunos retos, pero no hay nada que nos detenga. Es cuestión de una pausa publicitaria.